cajera transparente y echa pipí del susto. Toma un gran fajo de billetes de 500 pesos, desprende la fajilla y escribe algo. Después, le entrega el papelillo al psicoasaltante. Este es un pago psicológico. Con cautela lo guarda en el maletín. Abandona la microsucursal, pero antes pasa por una puerta que lentamente se va cerrando. Entonces, una extraña voz le dice: para abrir la otra puerta, espere a que cierre la primera. El sujeto chorrea enormes gotas de sudor. No, no por los nervios, por la bufanda. Por fin sale, y repentinamente un operativo de policía bancaria lo sorprende y le gritan: we don't need no education. Este es un arresto psicológico. El hombre corre, intenta arrebatar el automóvil a un civil curioso, quien aterrado pone el seguro a su portezuela y sube su ventanilla. I can't do it. Entonces un policía toma su arma, corta cartucho, apunta al fugitivo y dispara. Un banderín es expulsado del cañón de la pistola que dice: we don't need no dark sarcasm. Pum, pum, fue un disparo psicológico. El psicoladrón cae mal herido, mientras uno de los uniformados se acerca para esposarlo, pero el asaltante saca algo de su gabán. Todos vuelven a sus puestos y están a punto de abrir fuego otra vez, cuando ven que es solo un sobre lo que saca. El comandante lo toma, lo abre y lee el mensaje. Teacher, leave those kids alone. Este es un amparo psicológico. Es disuelto. Los polis se van. El hombre queda libre. Mientras tanto, aquel individuo que se refugió en su automóvil, testigo de los hechos, no comprende lo que acaba de suceder. Perplejo y tras una gran reflexión de varios minutos en silencio, enciende su radio y escucha al locutor que identifica. Esto es XHBL, Radioactivo 98.5, la estación número uno de todo